Sección 6 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. El reloj. Segunda parte. Aquí yacen Alejo y Doña Clara. El epitafio. Quien de vanos desdenes no se arredra, cuando en cortejos y en amores anda, tarde o temprano en sus amores medra, si porfía tenaz en su demanda. ¿Qué puede haber más duro que la piedra? ¿Qué cosa habrá más que las olas blanda? Y el agua al fin las mismas peñas parte, como Ovidio Nasón dice en su arte. Así pues, el epígrafe propuesto en la primera parte de esta historia, está corroborado por el texto de aquel poeta de feliz memoria, y yo en mi narración lo manifiesto poniendo a punto de alcanzar victoria al que 2 meses antes, salvo hierro, hemos visto tratado como un perro. A gala tengo yo llevar al cabo la verdad del epígrafe que pongo, y soy de mis epígrafes esclavo, aunque sea una sílaba, un diptongo. Un epitafio por leyenda acabo de dar a este capítulo y propongo que me tengáis por rústico y por zafio si a buen puerto no llevo el epitafio. Y no es esta leyenda inoportuna, pues expresa un sistema, un pensamiento, como dice Guizot en la tribuna, que es tipo de este siglo macilento, en que sin duda ni excepción alguna, toda la poesía es un lamento y debo sujetarme a dicha norma aunque no sea más que por la forma. Pienso, por tanto, hacer en adelante disertaciones líricas completas, en verso misterioso y delirante, como el canto mortal de los profetas. Quiero así que mi nombre se levante sobre los del común de los poetas, mas por hoy tolerad la poca lima, la humilde prosa de mi octava rima. Y mientras yo discurro, don Alejo, en 4 pies, oh mísero, soporta la situación ingrata en que le dejo, pero su situación, ¿qué nos importa? Él ha sufrido igual y no me quejo. Aunque mi desventura no fue corta, no pudiendo moverme a ningún lado por causa de un barrote condenado. Figuraos un hombre boca abajo, en la inmovilidad más absoluta, tragar polvo y hacerse un estropajo, respirando no aromas de Calcuta, oriundos de Pancaya, qué trabajo, suele costar un bien que se disfruta. ¿Y todo ello por qué? ¿Por un marido? No, vive Dios, por un cuñado ha sido. ¿Qué hacer por el marido en muy buena hora, y más si era un alférez y un Cabrales, y si era doña Clara la señora, mas no todos los casos son iguales, sea en fin como fuere el que enamora, debe estar preparado a lances tales, pues la fortuna es varia y es preciso sufrirla con espíritu sumiso. No sé si don Alejo era paciente, mas que lo fuese o no poco valía, porque en su situación el más valiente paciencia ha menester, no valentía. En 4 pies estaba tristemente, oyendo que Pelesnes refería a su mujer la causa y el motivo del súbito retorno intempestivo. Y fue que don Jerónimo Cardoso, viniendo de la costa, entró de paso a cenar con Cabral, que era goloso, y no anduvo en la cena el vino escaso, siendo el huésped un hombre muy chistoso, a contarle empezó entre vaso y vaso, aventuras, amores, lances, tretas, porque no era un San Luis ni un San Nicetas. Contó que en una aldea enamorado de cierta joven hija de dominio, no pudiéndole hablar por el cuidado, de 3 días usó del lenocinio, de fingir que leía un gran tratado, la historia natural de Cayo Plinio, y como el libro el rostro le cubría, a su salvo los ojos esgrimía. Y como se tragaron el anzuelo, la doncella y los argos de sus tías, y con cuantos trabajos y desvelo, a fuerza de rondar las cercanías, sin más testigo que el azul del cielo, se juntó a los 14 o 15 días, con la joven tras una enorme piedra, como el olmo se junta con la hiedra. Y de qué modo, estando entretenido, la pillaron las tías por sorpresa, dejando su deseo mal cumplido, y que él agazapóse a toda priesa tras la piedra fatal, así que vido el triste resultando de su empresa, ardiendo de rubor más que una brasa, porque estaba de huésped en la casa. Y entraba el narrador en el detalle, hasta de la facción más subalterna, de aquel lirio fresquísimo del valle, el breve pie, la torneada pierna, el grueso muslo y el delgado talle, la no muy blanca tez, mas sí muy tierna, el alto pecho y el redondo cuello, el largo, negro y sérico cabello. Escuchaba Cabral cada proeza, hirviendo ya su sangre con el vino, y puéstose a pensar en la belleza de su mujer, oh fuerza del destino, se le metió la idea en la cabeza de ponerse sin remora en camino con Cardoso a las 8 u 8:30, y si tarda, sucede una tragedia. De suerte que llegó precisamente a tiempo de estorbar que le saliera el adorno que a Minos en la frente, Pasifae, vestida de ternera, le puso, si la fábula no miente, por el amor de un toro, a cuya fiera pospuso aquella impúdica coqueta, un gran legislador, un rey de Creta. Un hijo, en fin, de Jove y de una vaca, Ceres, váyase Minos con sus cuernos, de donde el nombre de cabrón se saca, pensad, si es cosa antigua, a los infiernos, en cuya inhospital región y opaca, no tenemos nosotros que meternos. Llegó pues don Cornelio muy a punto de interponer recurso en el asunto. Y a pesar de 2 leguas de camino, no se habían calmado los efectos, ni de las narraciones ni del vino, por tanto persistía en sus proyectos de hacer del seductor del libertino con su propia mujer, cuyos afectos distaban del marido cuanto dista de decir la verdad un periodista. Así fue que jamás desde su boda Cabral había estado más galante, y aunque estaba reñido con la moda, un espejo se puso por delante, en que su estampa recorriendo toda, se le pintaba el gusto en el semblante, al verse chico, gordo, colorado, ancho de las facciones y cuadrado. Y después de mirarse a su sabor, entregando el espejo a su mujer, le dijo lo llevase al tocador, con cuidado no fuera lo a romper. Tomó luego el Puget, de cuyo autor las páginas se puso a revolver, guiñando a doña Clara entrambos ojos, de ardor hinchados y de vino rojos. No entendía la dama aquellos gestos, hacia qué fin estaban dirigidos, ni aquellos ademanes descompuestos, ni el saltar de los músculos henchidos, ni el dirigirle dichos inmodestos, ni el clavarle los ojos encendidos, que todo esto en la calma de un esposo era además de extraño, indecoroso. Y sólo discurría la manera de llevarse a Cabral del aposento para que don Alejo se escurriera antes de que una tos, un movimiento, un estornudo, en fin, le descubriera, mas no pudo con todo su talento impedir que hacia el lecho se llegase y a su pie don Cornelio se bajase. Y cuál fue su sorpresa cuando vido que la mano metió bajo la cama buscando alguna cosa a su marido. «Perdida soy», dijo entre sí la dama, mas presto vio que sólo había sido para alcanzar, no sé cómo se llama, con un objeto que al que está debajo no le sirve de alivio en su trabajo. Terminada esta previa operación, don Cornelio se puso a desnudar, como dicen en Francia, sans façon, ni dar tiempo a su esposa de chistar. Presto quedó como el primer varón que se dejó de una mujer mandar, a cuyo ruego y sin ninguna gana se comió la mitad de una manzana. Fuerza fue a su mujer seguirle al lecho y procurar que luego se durmiera, pero ¿cómo a dormir al que en el pecho un volcán parecía que tuviera? ¿Y cómo contentarle si en acecho estaba don Alejo hecho una fiera, no tanto por la hazaña y la bravura, cuanto por la cuadrúpeda postura? Empeñóse un combate muy reñido, sobre el cual será justo echar un velo, entre la casta esposa y el marido, no tan casto como ella, en cuyo duelo el alférez real quedó vencido. Y el amante, escuchando desde el suelo, servía de padrino acongojado de pensar cuál sería el resultado. Cobrando aliento para nueva lid, Entre su vencedora y la pared, yacía rasguñando el adalid, devorado de saña, amor y sed. Cada cual meditaba algún ardid para rendir al otro a su merced, guardando tal silencio y tal quietud que el lecho parecía un ataúd. En estos armisticios y demoras, las 11 dan y empieza del amante. El maldito reloj a dar las horas, con su campana sin piedad vibrante, tan pausadas, tan claras, tan sonoras, que a sofocar su son no fue bastante la repentina tos y la algazara que metió al escucharlas doña Clara. Con la mano apretábase el bolsillo don Alejo al sonar de la campana, por apagar el golpe del martillo, diligencia tan simple como vana, cual suele acontecer con un chiquillo que empieza a hablar cuando le da la gana, por más que con las manos se batalla por hacerle callar y no se calla. Y como don Cornelio bien sabía que de repetición como el presente otro reloj en la ciudad no había, sacó por consecuencia buenamente que aquel reloj cuya campana oía era el de don Alejo, y en su mente jamás un raciocinio tan hilado desde su infancia había devanado. «¿Qué significa ese reloj maldito?», exclamó don Cornelio echando un terno en voz tan alta que rayaba en grito. «¿Qué hace aquí esa campana o ese cuerno?». «Sosiégate, cabeza de chorlito», le dijo su mujer en tono tierno, y echándole los brazos con modestia, «mi querido Cornelio, eres muy bestia». «Bonitas son tus chanzas, pero explica», Cabral repuso ya con faz serena, «ese reloj aquí, ¿qué significa? ¿Y dónde está que tan cercano suena?». A medida que el diálogo lo indica, quitándose del cuello la cadena, el reloj por el borde de la cama, puso el amante en manos de la dama. «Ahí está lo que tanto te alborota», díjole doña Clara, «no te asustes, jamás creí que fueras tan idiota». Y respondió Cabral, «di cuanto gustes, que bien sé que lo dices por chacota, pero por fin, dejándonos de embustes, ¿quién trajo ese reloj y con qué objeto? Vamos, mujer, descúbreme el secreto». «Pues bien», repuso entonces doña Clara, «supe que don Alejo lo vendía, y antes que otro ninguno lo comprara, le mandé yo decir que lo quería, que me enviase el reloj y que aguardara hasta que tú volvieses, que sería mañana a más tardar para pagarlo, y don Alejo no tardó en mandarlo». «¿Y cuánto quiere el bárbaro por él?», preguntó todo trémulo Cabral, «porque ese es un judío, es un lebrel, y se vendrá pidiéndome un caudal». La esposa replicó con voz de miel, «eres, Cornelio mío, un animal. 200 pesos es un precio vil para un reloj que vale más de 1,000». 200 puñaladas fueran pocas», clamó el avaro, «para ver su odiosa sangre correr por otras tantas bocas. Habráse visto semejante cosa». «Oh, corazón más duro que las rocas», murmuró su mujer medio llorosa. «Ah, maldito cabrón», pensó el amante, «quién te cogiera solas un instante». 200 pesos, el traidor ignora cuánta faena y cuánta desventura cuesta al hombre de bien lo que atesora. Cómo encorva la espalda con la dura fatiga, cuánta angustia le devora, royendo el pan que escaso se procura a costa del trabajo de sus huesos. Y él, maldito de Dios, 200 pesos. Sintióse formarse en su garganta un nudo y terminó su insólita elocuencia con un bramido el ávido cornudo. Escuchóle su esposa con paciencia, y así que vio que parecía mudo, cosa que acontecía con frecuencia, con un par de caricias y un suspiro les dio a sus pensamientos otro giro. Vuelto en sí don Cornelio del acceso, tornó a sus pretensiones primitivas, rompiendo el armisticio con un beso, y la dama tornó a sus negativas y a sus temores el amante preso, dirigiendo furiosas invectivas desde su corazón contra el esposo, que llamaba grosero y licencioso. Tremenda sin razón, pero yo creo que el mundo de otra cosa no está lleno. Lo infiero así de todo cuanto veo, de mi propio destino y del ajeno. Siempre llama venal al juez el reo, el amante al marido llama obsceno, al pobre llama infame el usurero, como el contrabandista al aduanero. Pero todo va bien, es bueno todo, en nuestro dichosísimo planeta. Todo está calculado de tal modo que reine la armonía más completa. En mi querida patria, sobre todo, al menos consta así en la Gaceta. Dejémoslo rodar y mientras rueda, gastemos bien el tiempo que nos queda. Basta de digresión y voy al grano, mas es lo malo que decir no puedo. En lenguaje modesto y castellano, la conclusión del conyugal enredo. Dejarla de decir no está en mi mano, de decirosla clara tengo miedo, porque quizá vuestro rubor se ofende, qué fortuna es hablar con quien me entiende. Pero yo la disculpo, que podía, en aquel caso hacerla desgraciada, adormecer a don Cornelio urgía y calmar su cabeza acalorada, ítem el avariento le ofrecía, en desquite la suma mencionada, que con tanto calor negó primero, y qué razón más fuerte que el dinero. 200 pesos y un reloj de oro, en pago de una leve complacencia, es una tentación que sin desdoro da en tierra con cualquiera resistencia. ¿Qué importa de un amante el triste lloro cuando media la propia conveniencia? Lectoras, que a la dama osáis culpar, os quisiera poner en su lugar. La mañana siguiente, cosa rara, todo el mundo sabía la aventura que pasó entre Cabral y doña Clara en el silencio de su alcoba oscura. Sea que don Cornelio la contara o don Alejo hiciese la locura de confiar el lance a algún amigo, todo el mundo lo supo, como digo. Preguntaréis quizá de qué manera el mismo don Alejo y a qué hora pudo salir sin que Cabral le viera. Vuestro obediente servidor lo ignora. Mas luego que el marido se durmiera, es probable lograse la señora el hacerle salir por donde entró. Lo que yo sé decir es que salió. Y no quiero meterme en otra cosa. El hecho fue que en el siguiente día, todo el mundo, a Pelesnés o a su esposa, llegaba a preguntar qué hora tenía. Cada persona gárrula y ociosa, alguna buena puya venía. ¿Qué decir a los dos sobre el contrato? Excelente reloj, reloj barato. Ah, señor don Cornelio, ¿qué horas son? ¿Qué tal noche, madama, durmió bien? Muéstreme usted su nueva adquisición. Le doy a doña Clara el parabién. Digo, ¿qué significa ese chinchón que veo que le asoma por la sien? ¿Es cierto que asustaron a madama ciertos ruidos debajo de la cama? Estas razones, dichas tantas veces por todas las personas que encontraba, hirieron el magín de pelanueces que su significado no alcanzaba. ¿Qué me querrán decir con sus sandeces? A solas entre sí se preguntaba. ¿Qué me querrán decir? Y esta porfía, con trabajo en su mente resolvía. Mas de la duda le sacaron presto, de amigos, una cáfila, sin duda, por ver el nombre de Cabral bien puesto, cada cual ofreciéndole su ayuda. El chisme y la calumnia algún pretexto, busca sagaz detrás del cual se escuda, y se complace en promover el mal, afectando interés por la moral. Vea usted, le decía don Tonino, que don Alejo y su señora esposa parece que han tomado mal camino, siento el decirlo, delicada cosa, es mezclarse en asuntos de vecino, pero por muy amarga y muy odiosa que sea esta verdad, yo se la digo, para que vea usted que soy su amigo. Don Sancho Bocafea le decía, porque lo estima usted, señor Cabral, vengo a decir lo que callar querría, como ha de ser, lo exige la moral. Parece que su esposa sentiría clavar a usted tan áspero puñal. Dizque Veraguas es su chichisbeo. Así lo dicen, pero no lo creo. Don Luis Tenaza obró con más franqueza, sin rodeos, ni excusas, ni sermones. Le contó de los pies a la cabeza el suceso con notas y adiciones. Y para demostrarle la certeza de tal desgracia a más de sus razones, le citó el testimonio de Malaya, que hacía un mes vivía en Atalaya. Escuchaba callado como un muerto el marido las honras de su esposa, con semblante confuso y aire incierto, como si compasase cada gloria, inmóvil, cabizbajo y boquiabierto, en una y otra arenga maliciosa, a medias enterándose del texto, al orador seguía con el gesto. Mas las arengas tan seguidas fueron, y su deshonra tanto ponderaron, a Cabral que por fin le persuadieron de que estaba furioso y no pararon, hasta que ardiendo en cólera le vieron, según de sus casillas le sacaron, no obstante el ser de suyo don Cornelio, más paciente y cabrón que Marco Aurelio. Con el dedo tocándose la frente, pensaba cuál partido tomaría, en tan difícil caso y tan urgente como el de ver su honor en agonía. Las ideas a pausas por su mente, perezosas y tardas revolvía, como aquel que una rueda de molino hace rodar por áspero camino. Vino a fijar por fin el pensamiento en consultar con Fray Gregorio Holgado, franciscano, ex guardián de su convento, gran latino, doctor y jubilado. Hallábase en su celda soñoliento, sobre un sillón al muro recostado, en la mano un volumen entreabierto y el rostro más dormido que despierto. «Deo gracias. ¿Quién es? Yo soy. Adentro», tronó la voz del sabio religioso, al salir de Pelesnes al encuentro, con paso grave, lento y majestuoso. Saludóle y girando sobre el centro de su talón izquierdo a su dichoso silón tornó mostrándole por señas al huésped otras sillas más pequeñas. Sumido Fray Gregorio en su poltrona y después de sentado el caballero, se comenzó a informar de su persona y de su esposa le informó primero. «Nil potentius est muliere bona», le dijo y sacudiendo el tabaquero, llevólo a la nariz el reverendo y la nariz sonóse con estruendo. Comenzó don Cornelio balbuciente a dar razón de su presente apuro y el fraile a responder con un torrente de frases en latín del más oscuro. Pedir consejo es de varón prudente, concilium ponis datur, lo seguro. Es vivir bien, el sabio lo acredita, bene vivere melius est quam vita. Señor, dijo Cabral, lo que deseo deciros brevemente es que mi esposa, y el fraile interrumpióle, ya lo veo, algún disgusto o semejante cosa. Bien puede usted decirla sin rodeo, la mujer es altiva y rencorosa. Contumelius afficere est muliebre, ni se puede tocar sin que se quiebre. Padre, no es eso solo lo que pasa, le replicó Pelesnes, es más serio. El mal que pesa hoy sobre mi casa, y el fraile, pues a qué tanto misterio. Fictilia sunt corpora nostra basa. Frágiles somos todos, refrigerio, del mal es confesarlo, gran doctrina, confessio sit erranti medicina. Por mucho que admirase tanta ciencia, ya que por ciencia su latín tenía, Cabral se consumía de impaciencia cada vez que el doctor le interrumpía. Señor, díjole hablando con licencia, de su paternidad lo que me guía a pedirle consejo es que mi esposa, engañándome, vive cautelosa. «Omnia sunt fraudis e perfulice plena», respondió el doctor, «a questa vida de perfidias y fraudes está llena. Usted, tirante, téngale la brida a su mujer y con la faz serena, dígale, te conozco, mi querida, no me engañan tus fábulas astutas, ignota nobis verba dare putas». «¿Dar en qué? Habrá latín más insolente», gritó Cabral tomando su sombrero. «Calle, padre, su lengua maldiciente». «Bien puede ser verdad, mas yo no quiero que nadie me lo diga frente a frente. Pero, ¿qué es lo que digo, majadero?» El fraile replicó. «Me entendéis mal. Insolente latín», dijo Cabral. Y el final este fue de la consulta, si acerca del honor alguna cabe, de que después veremos la resulta, más de lo que parece seria y grave, cuando un lance de amor se dificulta, se pone tal un hombre que no sabe si tiene a Satanás entre el pellejo, y en este caso estaba don Alejo. Y en este caso don Alejo estaba, de rivales envuelto y de vecinos, cada paso observándole que daba y cubriéndole todos los caminos, por cualesquiera parte se encontraba, los malayas, los moscas, los toninos, de su conducta todos en acecho, como si les tocase de derecho. No es posible explicar lo que sufría la triste doña Clara por su parte, que bajo el celo de Cabral vivía, como bajo la guarda de un baluarte, escuchaba sermones todo el día, sermones adornados con tal arte que producían el efecto propio que producen tres granos de buen opio. «No, querida, no creas que me engañas», le decía Pelesnes, «no lo creas. Conozco tus malicias y tus mañas. por más astuta y más falaz que seas, tú misma te descubres y te dañas con las artes torpísimas que empleas. Eche muliebre datur, voto a Cristo, no sé cómo a la cólera resisto. Es principio asentado y conocido que toda acción la reacción provoca, ya sea de un gobierno, de un marido o de una masa que con otra choca. La mujer de Cabral así que vido, su prisión más guardada que una roca, cual de la Gibraltar o Santa Elena, despechada mordía su cadena. Descuidóse por fin una mañana y permitióle el vigilante esposo ir a ver a su amiga doña Juana, mujer de don Jerónimo Cardoso. Poco tardó en hallarla en la ventana, don Alejo solícito y ansioso, y en comenzar un diálogo con ella, o sea, idilio, en forma de querella. Nota. En este estado quedó la segunda parte por la muerte prematura del autor. Fin de sección 6.